437 de la búsqueda, Juan Manuel Reynoso, tu noticia. Seguimos en la búsqueda. Bueno, Antonio, el tema es así. Alguna vez leí un libro de Caparrós llamado Contra el Cambio, en donde habla del cambio climático. Fíjate vos un pedacito de la contratapa del libro. Sucedió en algún momento de estos años, de pronto el mundo se despertó con un apocalipsis nuevo. Los temores ecologistas encontraron su forma perfecta. El planeta sufriría un cambio climático tan profundo que nunca nada volvería a ser como antes. Y entonces, gobiernos famosos, organismos internacionales, grandes corporaciones, pequeñas ONGs, se lanzaron a luchar contra el cambio. Este dice el libro Caparrós, que es bastante interesante. Y hoy encuentro, esta mañana encuentro, un artículo en la National Geographic del mes de septiembre, un artículo central llamado ¿Qué rayos le pasa al clima? Verano en primavera, récord de inundaciones, sequías interminables y nevadas históricas. Tenemos el hecho de que, por ejemplo, Antonio, en San Luis está lloviendo en una época inusual. Nosotros hace unas semanas venimos viendo los registros de agua en primavera. Es una época en la que nosotros estamos acostumbrados a la sequía y que empezaba a llover por ahí en noviembre, diciembre, ¿no? Sí, claro, sí, por ahí es octubre. A partir de octubre se esperan las lluvias, sí. Bueno, esto es notable y en otro lugar del mundo mucho más grave. Los eventos extremos como la inundación en Nashville, en Estados Unidos, o en Río de Janeiro, han generado un antecedente bastante preocupante. En Río de Janeiro, por ejemplo, en el último 2011, en solo 24 horas, se acumularon 28 centímetros de lluvia, lo que desató avalanchas de todo lo que sepultaron, de lodo, perdón, que sepultaron a cientos de personas. Casi tres meses después, en Pakistán, hubo un récord de inundaciones que afectaron a más de 20 millones de personas. A finales del 2011, del año pasado, las inundaciones en Tailandia sumergieron cientos de fábricas cerca de Bangkok, lo que creó una escasez mundial de discos duros de computadoras. Todas las fábricas que hacían discos duros de computadoras inundaron, por ejemplo. Bueno, esto implica pensar en algunas cuestiones que no solamente tienen que ver con la abundancia de agua, sino también las sequías. No solo las lluvias. Hemos visto también sequías severas en Texas, Australia, Rusia, África Occidental y decenas de países de América, en donde además hay ondas cálidas que afectan también en algunos puntos a Europa. En épocas de verano hemos visto que en Europa muere mucha gente por las olas de calor. ¿Esto qué implica? Pensar en algún punto que las pérdidas en recursos económicos por este tema es de 150 mil millones de dólares en todo el mundo, un incremento de casi el 25% respecto al 2010. La pregunta que se hace la revista es: ¿qué está pasando? ¿Son estos sucesos extremos señales de un cambio climático peligroso causado por los humanos o simplemente estamos pasando por una racha de mala suerte natural? ¿Cómo podemos pensarlo? La respuesta rápida que podemos dar es que las dos factores pueden influir. Es decir, nosotros hemos conocido, y aparte a través de los medios, hemos conocido mucho lo que fue la corriente del niño y la corriente de la niña. ¿Recordás? Sí. Bueno, estos factores, se plantea aquí que los científicos han aprendido mucho sobre cómo este extraño sube y baja del Pacífico Ecuatorial afecta el tiempo en todo el mundo. Cuando ocurre el niño, una concentración gigante de agua cálida, que normalmente se asienta en el Pacífico, en el centro del Pacífico, se mueve hacia el este, hasta Sudamérica. Durante la niña, en cambio, decrece y se retira hacia el Pacífico Occidental. Esto genera una variación climática importante. Por otra parte, los ciclos naturales por sí mismos no pueden explicar la reciente racha de desastres naturales a nivel mundial. Algo más ocurre. La Tierra se calienta de manera constante con una cantidad significativa mayor de humedad en la atmósfera. ¿Cómo se produce esta humedad en la atmósfera, esta mayor cantidad de humedad? Tiene que ver justamente con la acumulación a largo plazo de la atmósfera de gases de efecto invernadero. Este es el otro factor que implicaría pensar que no solamente tiene que ver con cuestiones naturales. Fíjate este dato, Antonio. La temperatura promedio de la superficie en el mundo ha aumentado medio grado centígrado en las últimas cuatro décadas. En el 2010 alcanzó los 14,5 grados centígrados, empatando la marca establecida en el año 2005, que fue igual. A medida que la explicación sería que a medida que los océanos se calientan, sueltan más vapor. Todo el mundo sabe que si se enciende, el ejemplo que está bueno, fíjate. Todo el mundo sabe que si se enciende el fuego de una estufa, el agua de una olla se evapora más rápido. ¿Sabías eso? Sí, sí. Explica Jacques Gouillet, científico principal del Centro para el Clima y las Soluciones Energéticas. Esto pasa lo mismo con los océanos. Cuando los océanos se evaporan, hay más humedad en el aire y esta humedad en el aire puede generar mayor fuerza en las lluvias, mayor cantidad de factores en el cambio climático. Está estipulado que para finales de este siglo la temperatura promedio del mundo podría elevarse entre 1,5 y 4,5 grados centígrados. Una diferencia bastante importante entre 1,5 y 4,5 es bastante importante. Los científicos esperan que el tiempo cambie sustancialmente. Los patrones históricos básicos de circulación se moverán hacia los polos, igual que algunas plantas y animales lo hacen cuando huyen del calor en aumento o se aprovechan de él. Algunos datos más. Sí, dale. No, que quería comentar que, por ejemplo, este libro que vos mencionaste, Contra el Cambio, de Caparrós, fue comentado en el programa 359 de La Búsqueda, y pues, y en el 360, en noviembre del 2010, entrevistamos a Caparrós. Así que quien se quiera dar una vuelta por... Los archivos de La Búsqueda. Sí, por los archivos de La Búsqueda, en Peligro Ciencia, solo tiene que poner Caparrós en el buscador y llega directamente al archivo. Y además les recomiendo, ese mismo programa le hicimos una entrevista a Esteban Jovagui, quien es miembro o fue miembro del panel intergubernamental para el cambio climático y director del grupo de estudios ambientales de la UNCL y de CONICET, del Instituto de Matemática, que nos habló de realidades y fábulas del cambio climático, pero sobre todo sobre las realidades, ¿no? Es incuestionable. Sí, el cambio climático es incuestionable, el cambio global en realidad es incuestionable, el cambio climático es una de las consecuencias, y además que hemos acelerado estos cambios los seres humanos con nuestras actividades, también es innegable. Sí, a los detractores del cambio climático, abandonen la tarea. Porque no... Sí, recauden todos los fondos que quieran, abandonen la tarea porque nos mandamos una macana. Bueno, voy a recortar un poquito para no extenderme el tiempo. Se habla de que algunos lugares, como en Texas, en Estados Unidos, no hay, ya no dan abasto con el tema del agua. La sequía es tan fuerte que se han establecido, los gobiernos han tenido que hacer algo al respecto, pero no es suficiente. Se han tratado de hacer nuevas cañerías. En ese pueblo hay una cañera de 19 kilómetros hacia Bronte, una comunidad que tiene pozo, además de una presa. Vivir en el oeste de Texas no es para los débiles de corazón, dice la revista. Y por otra parte, se plantea que el calentamiento global agravó la situación de estas catástrofes, empeorando lo que de por sí era una onda cálida mala. En condiciones normales, mucha de la energía del sol, fíjate vos, se usa para evaporar el agua del suelo a las plantas, pero no hay agua del suelo ni las plantas están hidratadas. Esto implica que este aire circule hacia arriba, influye en el clima, y esto ha establecido que 19 países establecieron marcas récord nacionales en el año 2010 en relación a esto de la temperatura, temperaturas más altas. Bueno, la revista tiene mucha más información. Entonces, ¿qué rayos pasa? Realmente sí, el clima es atípico y una parte es claramente asignable, atribuible a un cambio climático global, inducido, generado por cambios por en la acumulación de gases invernaderos. Exactamente. Nos hemos mandado una macanona, me parece. Me da toda la impresión, no estoy casi seguro. Estoy seguro. Exactamente. Ahora sabemos que el calentamiento de la superficie de la Tierra añade más humedad a la atmósfera. Dice la revista, y entre otras cosas, bueno, tiene datos muy interesantes, les recomiendo que la compren o la lean, o por ahí lo van a encontrar en internet, no está en internet todavía. No va a estar en internet. Subida. Pero después por ahí la suben una vez que pasa el mes, la pueden leer, nosotros la compartimos aquí en La Búsqueda, en forma de revista, por supuesto. Vamos a... tenemos que ir nuevamente a pausa de La Búsqueda y volvemos con, obviamente, más La Búsqueda. Volvemos con más La Búsqueda. Dale. Comienzo de espacio publicitario. Ciudad.